Me parece que el gobierno hace lo correcto cuando aumenta déficit para garantizar gobernabilidad, porque hay objetivos que son muy importantes para el crecimiento futuro, que es la gobernabilidad. O sea, no te preocupa el déficit, el aumento del déficit. No me preocupa el déficit porque tengo respaldo. Entonces, lo que la Argentina tiene que demostrar es una gobernabilidad republicana. And now for something completely different. Bienvenidos a El Circo de la Deuda Flotante del Economista del Medio. Con Fonsi como el cheto de la banca extranjera, Fede como Arnoldo con pelada y Mario como Heidi emponchada. Invitados especiales, la banda de marxistas residuales de Kicillof. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos al último capítulo de la segunda temporada del Economista del Medio. Sí, hay que terminar en algún momento porque hay que irse de vacaciones, tienen que descansar un poco, acuérdense, diciembre, enero, febrero, marzo. Son momentos donde ustedes tienen que relajar la cabeza, pensar en otra cosa y después encarar otra vez el 2017, que va a ser un año heavy. ¿Y por qué va a ser un año complicado? Porque en realidad todas las promesas de 2016 no se cumplieron. Y la verdad que a mí también me pone muy triste que los pronósticos que uno también hacía para el segundo semestre terminaron en basura, en nada, en mentiras. Porque, y me duele mucho decirlo, porque también uno confiaba en que, bueno, muchos economistas también daban su visión, yo también tenía la mía, pero sinceramente no funcionó. La economía argentina fue más como lo vimos a principio de año que como esperamos que pasase después de julio. Hubo un consumo interno muy golpeado y una situación internacional que no favoreció en ningún momento. E inclusive pasó lo inesperado. No sé si recuerdan que el último podcast fue sobre Donald Trump. Yo la verdad que cuando grababa el podcast me parecía irrisorio que ganase el republicano, pero terminé completamente sorprendido. Esa noche me acuerdo que seguí todas las elecciones y cuando dio el resultado, cuando ya la manijita que iba diciendo el New York Times iba virando para la probabilidad de que ganase Trump, yo no lo podía creer, sinceramente no podía entenderlo. Y terminó pasando, terminé a las 5 de la mañana viendo el discurso de Trump que ni él mismo se lo podía creer lo que estaba ocurriendo. Y de ahí en adelante el mundo cambió completamente, cambió para peor probablemente. Es mucho más inseguro, es mucho menos amigable para la Argentina. Ese es el gran problema, el gran desafío que tiene este modelo de acá para adelante. ¿Por qué? Y acá está el tema que también quiero hablar un poco de ustedes. Separemos lo que es el corto y el largo plazo en la Argentina y dejemos esta mirada de lo que fue este año y el con un resumencito de lo que podría ser el largo plazo también. A ver, en el corto, obviamente, tenemos un modelo que apostó al sector exportador. La economía internacional no ayudó, Brasil no ayudó. Y por el lado del consumo interno, se destrozó. La realidad es que los ajustes que se realizaron fiscales, que quitaron esa sensación, que le dieron a esa gente esa sensación de, bueno, se viene el ajuste, hay que ajustar el bolsillo, hay que ajustar las compras. ¿Por qué? Va a estar todo más ajustadito, terminó corriendo, todo el impacto del aumento de las tarifas, la devaluación, todo pegó en el bolsillo y eso se vio en el alto de consumo agregado, que fue muy duro. A principios de año me acuerdo que hablábamos de una caída mayor al 2%, y bueno, y esto fue lo que se fue estirando. Entonces hoy la Argentina se encuentra con un consumo interno completamente deprimido y un sector externo que, bueno, vamos a empezar a salir y de repente ¡pum! Trump. Entonces, ¡ay! ¡Qué problema! ¿No? Entonces, ¿cómo va a ser Macri? Y Macri va a apelar obviamente a lo que hacen todos los gobiernos cuando vienen las elecciones en la Argentina, que es incrementar el gasto público. Y nos hemos cansado de hablar del gasto público en este podcast y su problema de financiamiento. Porque acá está el problema que te conecta al mediano con el corto plazo, ¿no? Porque uno piensa en la Argentina, ¿qué pasa con la Argentina? Que tiene estos ciclos, como dice Spert, de rebote, y decadencia después, ¿no? Y necesidad de ajuste, ¿no? Pegamos un ajuste, la economía rebota, después ese rebote se convierte en decadencia y otra vez, en algún momento en la Argentina hay que ajustar. Porque justamente la Argentina no tiene un modelo. A ver, vamos por el lado productivo y luego vamos por el lado problemático de la macroeconomía. La Argentina aprobó desde que no tiene memoria, vamos bien para atrás, podemos ir más para atrás inclusive. Probó modelos de sustitución de importaciones, probó modelos de apertura comercial, volvió a cerrarse, volvió a abrirse. Esos stop and go fueron terribles para la economía argentina porque van solapando capas productivas que después uno se queda preguntando, ¿para qué sirve esto? Entonces, ese es uno de los grandes problemas de la Argentina, ¿no? Obviamente tampoco te genera un entorno porque no está muy claro para qué lado tiramos, ¿no? Vamos a integrar con Brasil, ¿no? De repente dependemos del mercado interno. Cada uno de estos modelos tiene sus propios problemas y la Argentina siempre los ha alcanzado. El mercado interno tiene un problema de demanda, o sea, en algún punto todos tienen lo que uno produce, entonces ¿qué hacemos? ¿Viste? Ya el mercado se satura, es complejo. En cambio, el mercado externo, bueno, también sufrís las cuestiones estas inclusive de que se te cae la demanda internacional y ahora ¿qué hacemos? ¿Y cómo la remamos? ¿Viste? Pero acá también, porque uno habla de los flujos comerciales, pero hablemos de los flujos financieros. Y aquí es donde el Estado argentino ha sido el gran aportante en los últimos, en las últimas 4, 5, todas las crisis que quieran para atrás, la verdad, el Estado argentino tiene una injerencia fuerte porque financia su déficit fiscal. Es decir, esa diferencia entre lo que le entra y lo que tiene que pagar, lo financia con deuda. Entonces nos agrega un problema externo fundamental, ¿no? Porque si empezamos a pedir deuda, dependemos de ese flujo de dinero que entra justamente para financiar a los gastos corrientes o de capital en la Argentina. Si no generamos capacidad de repago, el día de mañana, cuando la situación financiera internacional no sea tan positiva como pasó el 95, del 99 al 2001, justamente ahora también está subiendo las tasas de interés, como dijimos en el anterior podcast. Entonces uno se empieza a preguntar, ¿no? ¿Por qué la Argentina cae en estos problemas? Entonces tiene estos ciclos de que probamos modelos disruptivos, pero también tiene estas cuestiones que siempre están en la Argentina. El déficit fiscal es crónico, es un problema, no lo podemos. Tenemos un Estado que no podemos pagar, pero que a su vez nos hemos acostumbrado a que exista y es casi paternalista. Si lo perdemos, nos desesperamos. Pensamos que la Argentina se termina, pero hay que empezar a ver que hay problemas en la manera de pagarlo que generan que el mismo Estado, por más que tenga buenas intenciones, no termine ahogando a la economía argentina. Entonces acá hay unas cuestiones que uno tiene que ver, ¿no? Para pensar estos ciclos de avanzo, se frena, ajustamos, rebotamos, tienen que ver con todas estas cuestiones, la indecisión en la Argentina y a su vez esta cuestión de que todavía apoyamos un Estado que es grande. O sea, y yo siempre quiero remarcar esto, ¿no? Son todos temas que tratamos durante el año, pero tengo miedo que a veces te terminan tildando. Por ejemplo, unos chicos de Nueva Partida han dicho, este es medio macrista. No es que sea macrista o no macrista, yo tengo una concepción de lo que tiene que ser el entorno económico. Y cómo el Estado tiene un rol fundamental en la economía, ¿no? Como árbitro del ciclo económico, también como proveedor de educación, salud y a su vez seguridad jurídica y física. Ahora, cuando el Estado te cobra impuestos tan altos y te provee servicios que no tienen la calidad que tienen que se compara con lo que te cobran, estamos en problemas. Porque si no tenemos buena educación, si no tenemos buena salud, si no hay seguridad ni física ni jurídica, ¿quién va a poner un peso en la Argentina? ¿Quiénes van a ser las próximas personas que van a desarrollar empresas? Son todos estos problemas que terminan coartando y te terminan uniendo los problemas de corto plazo, que obviamente que esperemos que la Argentina en 2017 tenga un crecimiento, pero que justamente ese crecimiento va a ser por un rebote, por la mano visible del Estado, pero que las condiciones todavía no están muy establecidas. Y justamente muchos inversores miran el largo y te dicen, la Argentina va a tener un problema fiscal. Entonces, ¿por qué yo me voy a quedar en la Argentina? ¿Voy a poner guita en la Argentina como que tengo que estar con un timing a ver si tengo que sacar la plata o no? ¿Qué va a pasar con mi inversión? ¿Va a venir otro gobierno? Porque este se va a caer probablemente si hay una crisis fiscal. Va a venir otro que me va a cambiar las cosas, me va a cambiar las reglas del juego, me va a decir que de repente no puedo girar los dividendos al exterior, me va a nacionalizar las empresas. No se sabe. La Argentina es esa lotería donde los modelos van girando y donde cae la bolita, ¿viste? En la ruleta, y a ver qué hacemos ahora, qué es lo políticamente correcto según el momento en el que nos encontramos. Eso es lo terrible de la Argentina. Hasta que no nos decidamos en mirar para un lado y decir, bueno, vamos a hacer esto y vamos a construirlo bien. Siempre vamos a estar con estos ciclos de probamos un modelo, se rompe, probamos el otro, genera alto desempleo y la demanda externa no responde, puff, cambiamos de vuelta en el interno, sobrecalentamos la economía llega a un tope, llega a un límite, la seguimos empujando. Es un problema este. La Argentina tiene que empezar a mirar a largo plazo, olvidarse de estas políticas de corto plazo, salir del ciclo político, conseguir algún cierto de concertación entre los distintos participantes para salir para adelante, porque si no la Argentina, nuevamente, como dice Esper, vamos a estar en estos ciclos, ajustes, rebotes, decaimiento, ajuste, rebote, y eso pasó, por desgracia, con cualquier modelo productivo. Si tenés historia, si tenés 30, 40, 20 años, 50, no sé, 99, sabés que la Argentina indefectiblemente pasa por todas estas cuestiones y parece que no termina nunca. Entonces uno se desespera en el bote y dice, ¿qué hace uno en un país como este donde sabe que cada 6, 7 años hay una crisis fiscal que termina generalmente en una crisis bancaria? Y ahí es donde está el mayor problema, porque cuando vos cortás la cadena de pagos se destroza completamente la actividad real, que probablemente ya venía abatida por las características del modelo, las cuestiones reales que también produjeron esta caída, ¿no? Porque también está que las crisis fiscales, ojo, no es por gasto también, se caen los ingresos, no hay que cubrirlo, me tengo que meter más deuda. Hay un montonazo de situaciones que pueden prever esto que puede llegar a pasarnos, que casi es algo seguro, esa es la trágico. Si hay algo que estamos seguros en la Argentina, que vamos a tener una crisis dentro de 6 años, dentro de 10 años, pero que va a estar. Cuando pasa el tiempo y no ocurre, la gente se empieza a preocupar. ¿Sí? En cualquier momento viene la debacle, en cualquier momento viene la debacle. Comprá los dólares, cuídate, tenés. Entonces, basta de estos ciclos, porque justamente las crisis son donde explota, como dice Spert, no es que me esté copiando lo que dice, pero me pareció muy interesante porque es algo que comparten casi todos los economistas. En las crisis donde el capitalismo nace, como dice Zizek, es donde realmente le salen las alas y el agarre. Qué difícil que es ponerlo a este término, puño apretado, así. El ave, que así, te viene el águila y te come, o sea, es un cuervo. ¿Entendés? Cuando están las crisis es el momento donde vos podés comprar barato porque te aprovechás de la desgracia de otras personas para hacer profit. Entonces evitemos estas cuestiones donde ahí están los grandes desbalanceos de la igualdad, donde ahí aparece la desigualdad. Después estamos 5 o 6 años empujando para tratar de desarreglar lo que rompimos. Entonces aprendamos de un poco de estas cuestiones y en vez de llevar a la economía nuevamente hacia una crisis, empecemos a entender qué es lo que uno requiere a los políticos cuando va a votar. Porque justamente la única herramienta que tiene la gente, y que es la más efectiva, e inclusive es imperfecta, es votar. Vas y votás, elegís un político. Elegís un político que te promete, ¿qué? Más gasto público, que te miente. Y bueno, ahí está la decisión que uno puede hacer como ciudadano de un país. Más que eso, no se puede hacer. Pero justamente, también tratemos de cambiar estas percepciones, ¿no? Dejemos de dar, de mostrar las preferencias erróneas hacia un Estado que no podemos pagar. Porque justamente vamos otra vez a caer en las grandes maldiciones. Yo me acuerdo que hay un tuit muy divertido, fue terrible, que hablaban, se quejaban de López Murphy que iba a bajar 16% del salario de las cosas y después con la devaluación se les hicieron mierda en dólares todos los sueldos. Entonces, vamos por el mal menor si hay que ir por uno, no queda otra. Y no es que yo apoyo el ajuste, no, porque justamente venimos acumulando unas distorsiones enormes desde 70 años. No solamente la culpa del kirchnerismo o del macrismo o del menemismo. No, la Argentina viene destrozada hace tiempo largo y estamos tirando con el beneplácito de los mercados internacionales. Entonces cortemos con eso, empecemos a ser más racionales, porque nunca vamos a salir de la Argentina esta que nos estanca cada 10 años. Así que bueno, les deseo feliz Navidad, ya año nuevo y demás fiestas, va a ser todas las religiones que de las personas que nos escuchan. Nos vemos el año que viene, volvemos con la tercera temporada, que sería como por semestres. Esperemos que con mejores noticias, cuando volvamos podemos estar hablando de brotes verdes que fueron para arriba y no estemos hablando de que sigue cayendo el consumo, de que la inflación no cede, de que el déficit fiscal es enorme, porque a veces hasta a mí me cansa de hablar de eso y me pregunto por qué vivo en un país que no cambia las cosas. Así que bueno, este ha sido Economista del Medio, primera y segunda temporada. Si la escuchan así en un binge, fue todo 2016. Mi nombre es Gabriel y nos vemos el año que viene. Chau, chau.